Hoy vuelven a estar juntos en un mismo escenario. La gente los quería ver nuevamente. Capital Federal se da este lujo. El gusto para los amantes del cuarteto. Aplauso bien, pero bien fuerte. Que se escuche desde Buenos Aires y todo el país. Con la voz de Fernando, el Turco Oliva, comienza el espectáculo de la mano de Cachumba. ¡Saltando! Cinco años y hoy salgo en libertad. Tengo que cumplir con una mujer. Te cuido de mí, estando yo aquí. Y hasta para robar y como comer. Hoy tengo que ir a la cita a verte, mujer. A ver a mi amada con un ramo de rosas, como tú lo esperabas. ¡Vamos todos! Te recordaré, sí, toda la vida te recordaré. Te llenaré mi alma. Decirte adiós, te amo. Pero ahora, levantando la manita, salva. Vamos a la bienvenida para Leo, para vos, corazón, para todos los amigos de San Cristóbal. 11. Ella tuvo que perder mi compañera de la ley. Sara, me quedé solo en la vida con tu recuerdo, mujer, con el tuyo. Pero el diario, la tele y la radio anunciaban esta mañana que en una esquina la justicia batió a una mujer que robaba. Hoy tengo que ir a la cita a verte, mujer, a ver a mi amada con un ramo de rosas como tú lo esperabas. ¡Vamos todos! Te llevaré en mi alma por la eternidad. Aquí estoy de rodillas ante ti. He venido a la cita, ya ves. Y me abrazo a tu cruz para llorar y decirte adiós. Mi amor, saltando. Levantando las manitos las chicas de Acosta para Mariana. Para Mariano, para las tenido tanto de Congreso, un beso. Para el zorro. Para Matu, para Néstor, y toda la barra, para su amigo Villa Dorrego. Las 12 de abril. Para la rueda, Magro. ¡Vámonos! No, no volverá. Estas señores. Congreso. Día de chocolate. Esta noche por primera vez él te va a llevar hasta su casa. Y en un cuarto los dos haremos el amor. Toda la noche. Arriba las palmitas. Ahí va. ¡Hey! ¡Hey!